mamá me agarró de la mano fuerte. Yo le sentía que su mano sudaba y era frío, frío. Y ahí, hermanos, yo le vi a mi mamá que empezó a su cuerpo a estirarse y su ojo así como que todo se había blanqueado y mi mamá ya estaba muerta. Justo en ese momento yo solamente le llamé a mi tía vino. Nos pusimos a orar y le hablábamos y mi mamá ya no nos respondía. Y yo le decía a Dios, Señor, tú sabes lo que haces. Y solamente le clamaba a Dios, pero yo no sabía lo que mi mamá estaba pasando. Estaba teniendo una experiencia muy hermosa, hermanos. Y estando ahí, mi mamá no me hablaba y justo mi hermano me llama por teléfono y me empieza a decir, ¿cómo está mamá? ¿Cómo le ves? Y yo le digo, mamá acaba de morirse, no me responde y está muerta. Y mi hermano por el teléfono me decía, no, no, yo siento que todavía no se va a ir. No, hermana, ahorita yo me voy a poner a orar. Y mi familia estaba orando en Lima, pero yo ya les había dicho que ella estaba muerta porque no me respondía, hermanos. Yo le vi a mi madre muerta, no estoy mintiendo. Bendito Dios, cuando en ese momento le hablaba y me arrodillé y clamaba a Dios, solamente le vi a mi madre que ya estaba muerta, la empecé a tapar y mi tía se desesperaba, mis otros sobrinos lloraban que estaban ahí. Y mi mamá, hermanos, luego al rato yo le hablaba y no me respondía. Y solamente pasó como eso, como una hora, algo así, que ella no respondía nada. Era justo el día que todos estaban festejando el Día de las Madres. Y cuando yo le agarré, más le hablaba y nada. Pasó como una hora, hermanos, que ahí es cuando ya yo me resigné. Y dije, ya bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mi mamá, hermanos, luego empezó a mover sus dedos. ¡Aleluya! Y cuando empezó, yo decía, ¡gloria a Dios! Empecé a glorificar a Dios. Y mi mamá cuando se despertó, en ese momento ella se despertó y empezó a hablar en lengua. Yo le hablaba y le decía, mamá, háblame. Y no podía hablar, solamente hablaba en lenguas. ¡Bendito Dios! Y ahí es cuando mi mamá, hermanos, ¡aleluya! ¡Bendito sea Cristo! Me empieza a decir que he estado en un lugar muy hermoso. Ya no quería venir, ya no tenía dolor, ya no tenía nada, bendito Cristo. Porque mi mamá muchas veces, hermano, solamente vivía con ampollas, con morfinas que yo incluso llegué a aprender y yo misma la inyectaba. Y mi mamá ahí me decía, hija, ya no había dolor, ya no había, ni siquiera pensaba ni me acordaba de ustedes. Y mi mamá me empezó a decir así, está un lugar lleno de flores, es un jardín hermoso, esas flores nunca yo he visto aquí, nunca. Cuando me empezó a testificar así, yo lloraba y decía, mamá, para allá vamos a ir, y le abrazaba porque mi mamá hablaba en lenguas. Y no dejaba de hablar en lenguas, hermanos, alabado Cristo. Y yo me admiraba porque mi mamá era una persona poco de hablar, así cuando el pastor le llamaba, como que se ponía nerviosa y no podía cantar. Pero luego cuando le llevaron a testificar al altar, me recuerdo ahí en Huánuco, mi mamá incluso testificaba y decía, hermano, si tú eres fiel a Dios, para ese lugar vamos a ir, aleluya. Yo le veía con qué así, naturalidad, y empezaba a hablar y no le importaba nada. Ya no tenía miedo a la muerte, hermanos, es que Dios le había dado fortaleza. Y le había hecho ver que para dónde se iba, que si solamente ella esperaba un tiempo. Y así fue, hermanos, de ahí a los 2 meses mi mamá falleció y yo sé que está en ese lugar donde ella me contó. Alabado sea Cristo. Y que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Yo le pregunté a la mamá de la hermana, hermana, ¿y a dónde te fuiste? Me dice, pastor, era un lugar tan lindo, que yo no quería venir. Pero me dijeron, todavía no es tu tiempo. Y ella dice que miraba y decía, ¡qué lindo! ¡Qué tan lindo es este sitio! O sea, el que se muere siendo cristiano, llega a un lugar maravilloso. Tan maravilloso que ella me dijo, pastor, yo decía tantos años con el miedo a la muerte. Si yo hubiera sabido lo que había después de la muerte, hace rato me hubiera muerto. Y yo, ¿qué opinas de la muerte? Uy, qué lindo es morirse, pastor. siendo cristiano. Pero así como es hermoso morirse siendo cristiano, es horrible morirse siendo un hijo del diablo. Ahora vamos a ver testimonio de una mujer. Vamos a ir apagando las luces ya. Vamos prendiendo. Este video solamente dura, creo que 20 minutos máximo. Máximo 20 minutos. 15 minutos, gloria a Dios. Son 15 minutos más, nada más. Pero lo que usted va a ver es suficiente. 15 minutos, por favor, apague las luces, agarre a su niño, agarre su cartera. Y por favor, ningún enamorado abraza a nadie porque lo botamos por la ventana. Apague las luces. Vamos a orar. Incline su rostro donde está. Cierre la puerta, por favor, para que no entre aire, mucho frío. Ajá, cuidado, niño. Bájate. Oramos, incline su rostro, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Por tu palabra, por tu presencia, por tu divino Espíritu Santo. Te pido que pongas tus manos ahora y que no permitas que nadie salga de aquí si primero no se ha arrepentido. Te ruego, Padre, que tú te glorifiques. Salva las almas. Salva las almas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces. Sube el volumen, ¿eh? ¿Qué cosa es lo que habla sobre lo que es el infierno? La Biblia dice, hermano, la Biblia dice que los que se rebelaron contra Moisés pasaron vivos al infierno. La tierra los tragó, literalmente, los tragó. Se abrió la tierra y fueron los primeros que se fueron al infierno en el tiempo de Moisés. Coré y toda su familia. Acá estamos viendo un accidente. Este hombre es un criminal. Él mismo está mirando su cuerpo. Han habido personas que han visto la presencia de demonios que lo vienen a agarrar. Con el volumen. Baja un poco el volumen. Pon pausa, por favor. Miren. Yo fui a ver a un hombre en el hospital 2 de mayo, que a las 6 de la tarde veía que venían sombras oscuras y que se los querían llevar. Lo que estamos viendo aquí es el alma de este hombre, porque este hombre está muerto, está aplastado contra el camión, pero los demonios han venido a llevárselo para el infierno. En esta película, ese hombre era un criminal, era un asaltante, era un hombre que no le tenía miedo a nada. Pero así como usted está viendo aquí, que hay sombras oscuras como demonios, que a uno lo llevan. La Biblia no habla de eso, pero han habido personas que han visto eso y han gritado. Yo he llegado a orar por personas que están muriendo y me decían, siento que me vienen a llevar, pastor, ore por mí, me llevan, pastor, por favor, ayúdeme. Y gritan, porque andaban en borracheras, mintiendo, metiéndose en fiestas, en saltódromo, en chichódromo. No querían hacer caso, les decía mandar a la iglesia. No querían hacer caso, hermano. Sigue. Otro muerto. Mira, ahí está muerto. Así sale el alma. ¿Ve? Él voltea. Ahí nomás pausa. Y él está viendo su cuerpo ahí. Así es, hermano. El cuerpo queda y el espíritu sale. Por supuesto que no sale con esa ropa quizás, pero es así. Acá este hombre ha muerto y él sale del cuerpo y está mirando su cuerpo muerto. Así es. Así fue lo que le pasó a la mamá de la hermana Rosario. Dijo, ella me contó, yo salí, pastor, y vi mi cuerpo ahí. Y yo miraba mi cuerpo y yo estaba afuera. Como explicaba en la mañana, un hombre llegó muerto al hospital y vio quién le sacó su prótesis dental. Y luego que resucitó, le reclamó a la enfermera sus dientes. Y la enfermera le dijo, ¿y tú cómo sabes que yo lo tengo? Porque yo te vi cuando te lo dieron. Avanza. Este hombre también era un hombre malo. También vienen los demonios a llevárselo. Sombras oscuras. ¿A quién llamas? Ahí no hay tiempo, hermano, para nada. Y se llevan el alma, el cuerpo. El cuerpo puede quedar ahí. Acá tenemos otro. Pero algunos han visto una luz. Los que son cristianos son arrebatados al cielo. Ven una luz y se van. Esos son los que son cristianos. Pero así, lo que estamos viendo, ¿cómo es? Así es, así es. Los que son de Dios son llevados a un lugar diferente. ¿Ve la diferencia? Unos van para un lugar oscuro y otros van a un lugar de luz. Por eso dice la palabra que hemos salido de las tinieblas y nos hemos pasado a la luz admirable. Otro accidente. Mire la chica cómo sale el cuerpo también. Mire el espíritu. Así sale. Igual. Así sale su cuerpo. Y lo mira. Pero ella también es cristiana. Acaba de ser atropellada ella. Una luz. Y se la llevó. Pon pausa. Una luz. En estos días ha habido accidentes en la carretera. Cantidad de muertos, estaban durmiendo y un camión se estrelló contra ellos y todos muertos. Claro, nosotros los vemos muertos, pero ¿qué cosa es lo que verán ellos? Avance. Jesús cambió mi vida. ¿Qué? Jesús. Jesús de Nazaret. Buen chiste, de veras. Un muerto no puede cambiar tu vida. Pon pausa. No seas tonto, Carlos. Aquí este joven, no ha muerto. Ella, cristiana, le está predicando a él. Y le dice, Jesús ha cambiado mi vida. ¿Qué Jesús? Jesús de Nazaret. Y se burlan. Así como hay muchos que se burlan. Oye, ya no voy a ir a esa iglesia. No, prefiero la marihuana, prefiero mis amigos, prefiero el sexo. Prefiero lo malo, la borrachera, me gusta el mundo. No, es que a mí nadie me va a cambiar. Bueno, vean ustedes. Este joven se burlaba también, y escúchenlo. Jesús cambió mi vida. ¿Qué? Jesús. Jesús de Nazaret. buen chiste, de veras. Un muerto no puede cambiar tu vida. No seas tonto, Carlos. Jesús no ha muerto. Jesús vive. ¿Vive? ¿En qué departamento? No, vive en mi corazón. Ahora él se ve su cuerpo. Él mismo ve su cuerpo. Se burlaba de Dios. Pero le llegó la hora de morir. Y murió. Y murió. Ahora se ve en el mismo hospital. Los demonios vienen a llevárselo. No quería hacer caso y se lo llevan. al infierno. Un infierno real, hermanos. Cada minuto están cayendo. 120 personas por minuto. Brujos. Esa mujer era bruja. Brujos. Los borrachos. Los adúlteros. Los fornicarios, los mentirosos, los estafadores. Al fin te tengo. He esperado por ti mucho tiempo y al fin te tengo. Ahora cree en Jesús. Recién cree. Aquí no está Jesús. Yo soy tu rey. Ahora vas a estar conmigo para siempre. Y serán atormentados, dice. Atormentados. Atormentados. ¿De dónde se acabó esto? Baja el volumen. Desde hoy aprenderás a llamarte el Señor. Miren, hermano, hay un grupo de mexicanos que están haciendo películas, considerando lo que dice la Biblia. El fuego que no se apaga. El gusano que no muere. Ahí no hay amigos. Y ahí está consciente de todo. El hermano Chapeta, que no pudo venir hoy día. El hermano Chapeta, que no pudo venir. Él murió, hermano, a las 4 de la mañana. Y su familia oraba y oraba y él se fue como por un túnel. Ahora van a ver, acá se va a ver más claro todavía. Avanza. Para un ratito. Para un ratito. Miren, hermano, estos son testimonios de personas que murieron. Esta mujer que viene ahí es ciega. Y ella siendo ciega, nunca en su vida había visto nada. Y ella es atropellada. Y a la hora que es atropellada, ella ve que sale de su cuerpo. Vamos a ver lo que pasa. Mire, esto es una experiencia. Han habido personas, han hecho entrevistas en personas que han tenido experiencias con la muerte y lo han llevado así a la película. Han hecho una película con las cosas que han pasado. Vamos en a ver. El centro está cruzando una intersección. Que cuenta su experiencia. Sube el volumen. Al principio todo aparentaba estar muy bien. Hay gente gritándome de ambos lados de la calle. Parecían estar asustados. Había un auto que se acercaba. Fue una experiencia tan bella que casi no puedo describirla. Podía ver. Estaba flotando encima del cuerpo. Veía como la gente se me acercaba. Había un médico que comenzó a auxiliarme de inmediato. Pausa. Miren, ella estaba muerta ahí, pero por otro lado ella se estaba yendo por un túnel. O sea, ahí la gente la está queriendo auxiliar, Pero por otro lado, ella ya no estaba ahí. Ella vio su cuerpo ahí y luego se iba por un túnel. Sigue. Que comenzó a auxiliarme de inmediato. Luego, vi una parte del cielo. Era muy hermoso. Hasta este momento no puedo olvidar esa imagen. Jamás había visto algo parecido. Había una criatura increíble parada justo enfrente de mí. Era hermosa e irradiaba luz. Sabía que era un ángel. Sube el volumen. Belén, hija del Todopoderoso, lo siento. Esta no es tu hora. Debes volver. Debes volver. ¿Por qué crees que te llamó hija de Dios? Porque lo soy. Yo soy cristiana. Todo el que acepta a Jesús como su Salvador se convierte en hijo o hija de Dios. Y eso soy yo. ¡Aleluya! Miren acá. Ella regresa. Miren, hermano. Esta experiencia que están viendo acá es lo mismo que le pasó a la mamá de Rosario. Y regresó al cuerpo. Y cuando entró al cuerpo, de nuevo quedó ciega. Y todo se nubló. Ya no podía ver y volví a mi cuerpo. Quedó ciega de nuevo. Pero ahora vamos a ver a otra persona. Respóndeme. Pausa, algo. Pausa. Claro. Este hombre creía que porque no era borracho, no tomaba, era buena gente con su casa, su esposa. Él dijo, yo me muero, me voy al cielo. Y acá le pregunta su amigo, le dice, oye, y si tú te mueres y te vas y te encuentras con Dios, ¿qué le vas a decir? Y escuchen lo que él dice. Y luego van a ver cómo le viene un infarto y cómo se muere y cómo se va al infierno. Escuchen. ¿Qué dirías si Dios te pregunta, Dad, ¿por qué deberías ir a mi cielo? ¿Qué le dirías? Diría que he sido una buena persona toda mi vida. Voy a misa los domingos, amo a mi familia. Trato de ayudar a otros. No le hago mal a nadie. Adrede. Le diría eso. Sí, pero eso no le abre el cielo a nadie. El hecho es que todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Para eso está Jesús, la única persona perfecta. Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega hasta el Padre sino a través de mí. Te quiero como a un hermano. Vinimos a almorzar. ¿No podemos disfrutar? Muy bien, señor Valentón. Ahora vemos acá al hombre que está viendo televisión y se encuentra con pausa. Al mantener regulaciones, se encuentra cambiando de canal, se encuentra con un canal cristiano. Es el creer que uno es bueno por Betel Televisión. Cambia de canal y se encuentra con Betel. Se encuentra con el pastor Rodolfo González, que le dice, arrepiéntete, mira tus pecados. Y el hombre mira, se burla, se ríe y cambia de canal y pone su partido de fútbol. Así hay algunos que están viendo Betel y cambian. Prefieren ver novela, prefieren ver cualquier otra cosa en lugar de escuchar la palabra de Dios. Para esto salimos por la televisión. Mire, en este momento Dios le está dando una oportunidad a este hombre por la televisión. Su amigo le está diciendo, solamente es a través de Jesucristo que tú puedes ser salvo. Oye, le dice, hemos venido a almorzar, no molestes, no podemos estar tranquilos. Vine a su casa, prende la televisión y está cambiando de canal y aparece el programa de un evangelista. Y entonces el hombre no se da cuenta que Dios le está hablando porque ya se acerca a su muerte. Como usted en esta noche, Dios le está hablando porque quién sabe si también se acerca a tu muerte. Y ahora le está diciendo acá, y está viendo al predicador, pero no le da la gana de hacer caso. Por eso se va al infierno, porque no hace caso, rechazó la luz. Veamos. Está haciendo buenas obras. Esto no está correcto. Dios odia el legalismo. ¿Por qué? Porque solo Dios nos puede perdonar nuestros pecados y declararnos salvos. Cambió de canal. El castigo al final. Houston de nuevo va a lanzar. Ubica a su jugador. Ahora ya viene un infarto. Al extremo del campo. Contiene el ataque. Y falleció. Pon pausa. Él está al lado izquierdo con su esposa y su hija. Acaba de morir. Así es, hermano. Murió. ¿Pero a dónde se fue? Dios le dio oportunidades. Dios le habló. ¿Cuántas veces le dijo? ¿De cuántas maneras? Y mientras ahí están llorando, sí, se fue a la luz, se ha ido a una mejor vida. Vea a dónde se salió. La Biblia dice que el que estaba en el infierno dijo que regrese y que le cuente a mi familia para que no vengan a este lugar. Y le dijo, no, no, aunque alguien resucite de entre los muertos no se van a arrepentir. Jesucristo murió y resucitó y no le hicieron caso. Ahora quiero decirles que yo soy cristiano, soy pastor, pero yo en los Estados Unidos yo tuve pacto con el diablo. Yo tuve la experiencia de ver al demonio venir. Y yo estaba en sacrificio satánico ahí, en ese pacto que hice con el diablo y la gente que conocí en los Estados Unidos. Ahí habían cantantes, famosos cantantes. Le voy a demostrar lo que le estoy diciendo. Yo no sería pastor, hermano, el infierno es real. Algunos dicen, pastor, ¿y qué gana Dios llevando a la gente al infierno? No es que Dios no gana nada llevando a la gente al infierno, sino que la gente va al infierno porque le da la gana de irse. Es una elección, usted lo escoge. O sea, Dios no quiere que nadie se vaya, pero Dios te da a escoger. Dios no hizo el infierno para la gente, no hizo el infierno para el diablo y sus demonios. Pero al ver que la gente no le hace caso, también los manda al infierno. Vea, el diablo tiene un montón de iglesias. Y el diablo está contento con aquellos pastores que nunca hablan del infierno. Y hasta tiene gente que van por las calles diciendo que el infierno no existe. Y entonces la gente anda viviendo como le da la gana. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted qué hace con la basura? ¿Y qué hacen con la basura? ¿No la queman? ¿No la botan y la queman? El Señor Jesucristo dijo, vea lo que dijo la palabra dice. Escuche, la palabra de Dios afirma que los malos, usted puede ir abriendo su Biblia si quiere, los malos serán trasladados al infierno. ¿Dónde dice? Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al infierno. Salmo 11:6 dice, fuego y azufre. Con vientos de torbellino será la porción de los malos. San Mateo, capítulo 25, verso 41. San Mateo 25, 41. ¿Qué dice, pastor? Dice, entonces dirá a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y ¿qué más? Y sus ángeles, o sea, no eran para los hombres, eran para el diablo. Pero a los que no le hicieron caso, los va a apartar. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10 y verso 11 dice, y serán atormentados con fuego y azufre, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. O sea, la gente grita, ¡ah! ¿Y qué pasa? Que ese humo llega a Dios, y ese humo y ese clamor llega diciéndole a Dios, tú eres justo, dígame, ¿a dónde se van los violadores de niños? ¿Dónde se van las autoridades corruptas? ¿Dónde se va el papá que viola a sus hijas? ¿Dónde se irán los asaltantes, los delincuentes? Sí. Pero ¿dónde se van los adúlteros, los hombres que traicionan a la esposa y abandonan a sus hijos? ¿Y dónde se irán los hombres que andan teniendo relaciones sexuales sin estar casados y los que hacen abortos? Y los que andan manoseándose en los parques y metiéndole la mano aquí y allá, ¿dónde se irán las prostitutas? ¿Y dónde se irán los borrachos y los que venden droga? ¿Y dónde se irá, hermano, la gente que rechaza la palabra? ¿Tú crees que se van a ir al cielo? Dígame, ¿existe Dios o no existe? En la mente del hombre dice, no, pero no puede ser Dios malo. Dios no es malo, Dios es justo. Si alguno de ustedes se va al infierno es porque le da la gana. Porque esta noche usted puede escoger el cielo. Esta noche usted puede decir, yo me arrepiento. Pero el diablo te dice, no te arrepientas. Porque si te arrepientes no puedes dejar tu cerveza. Si te arrepientes no puedes dejar tu moda, tu forma de vivir. Por eso la gente se va para el infierno. Vea lo que dice. Apocalipsis 20:15. En el juicio final, porque la gente saldrá del infierno y habrá un juicio, uno por uno se presentará delante de Dios. Y dice la palabra, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15, fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego. ¿Y qué más dice? Apocalipsis 21:8. ¿Ah? Apocalipsis 21:8, léalo. Mas los cobardes, los incrédulos, no, yo no creo, vamos, cuñado, vamos, no creo. Te mueres, te atropella el carro y te va, y va a ser feo, ¿sabe por qué? Porque en el infierno está diciendo, y yo fui al culto, y yo vi la película, y todo lo que hablaron, y no hice caso. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Qué dice? Los abominables y homicidas, a los fornicarios que tienen sexo sin estar casados, los hechiceros, los que se van a los brujos, brujo, espiritista, chamán, tatacongo, tatinquicha, tatamalongo, los hechiceros, los idólatras, los que todos no tengo mi detente, yo tengo mi estampita, yo tengo mi virgencita, los idólatras, ¿qué más? Y todos los mentirosos. Pregúntale qué está tu costado, ¿tú mientes? Te vas para el infierno entonces. ¿Su parte será dónde? En el agua ardiendo con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. Pero le digo algo. Escuche la buena noticia. Yo tuve pacto con el diablo. Yo debería estar en el infierno, hermano. Pero Jesucristo vino a sacarme. Jesucristo me salvó. Por eso estoy haciendo todo esto, hermano. Yo no estoy poniendo estas pantallas para entretenerlos. Estoy poniendo todo esto para que usted escoja. Aquí nada que yo soy de la iglesia de allá, que yo voy a la iglesia. No, no, aquí no hay que ser de la iglesia de allá o de allá. El asunto es ser de Cristo. Hay que ser de Cristo. Y usted tiene la oportunidad de escoger en esta noche. Ahí donde está, incline su rostro. Mire, ve qué fácil. Incline su rostro. Y todo aquel que esta noche se dé cuenta, escoge. O Dios, y con Dios el paraíso, la gloria, la paz. O Dios o el diablo. ¿Qué quieres? Si tú esta noche quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y si tú has sido cristiano, pero mintiendo y haciendo cosas malas, y dices, no, yo no me quiero arriesgar, yo me quiero arrepentir esta noche. ¿Te quieres arrepentir esta noche? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Entonces levanta tu mano donde estás. Mira qué fácil. ¿Sabe cuánta gente que está en el infierno quisiera estar en tu sitio ahorita? Ponte de pie. No mires a nadie. Póngase de pie con su mano levantada. Te vas a arriesgar, amiga. Mi primo se murió de 13 años en una bicimoto. Un joven estaba vendiendo su moto y dijo, apéstame para darme la última vuelta. y dio la vuelta con la moto y nunca regresó. Cuando lo fuimos a buscar, estaba metido abajo de un busing, la cabeza metida entre las dos llantas de atrás. La última vuelta que dio y murió. Mira, levanta tu mano y entrégale a Cristo tu vida. Cierra tus ojos. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No te arriesgues, te puedes morir saliendo. Hermano, en los Estados Unidos, donde yo me convertí, terminó el culto y salieron, un joven de 17 años le cayó un balazo de unos pandilleros que pasaron corriendo en la puerta de la iglesia, murió. Tú te puedes morir saliendo esta noche. Y si te vas para el infierno, tú sabes. Esto no es broma, amigo. No pierdas tu salvación. Y si te arrepientes esta noche y tú dices, yo no puedo, yo tengo mi debilidad, así como eres, dile a Dios la verdad. Y Dios te va a ayudar, hijo. Cierra tus ojos y dile a Dios ahí donde estás. Padre Santo, repite esta oración. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche yo abro mi corazón para recibirte. Yo reconozco que he pecado contra ti y que yo no estoy en una condición de poder entrar al reino de los cielos. Yo sé que si me muero me voy a perder. Por eso hoy levanto mi mano y me presento delante de ti para pedirte perdón. Perdóname de todos mis pecados, todo lo malo que he hecho, todas las cosas sucias, secretas que tú me conoces. Límpiame, Señor, dile, límpiame. Dame una oportunidad. Señor, ten misericordia. Señor, ten piedad. Dios mío, ayúdame. No me dejes caer en pecado. No me quiero ir al infierno. Dígale, Señor, no permitas que yo me pierda. Por encima de todas las cosas, dile, ayúdame a alcanzar la vida eterna. No permitas que yo me vaya para la condenación. No me dejes, Señor, no me permitas caer. Sálvame, salva mi alma, sálvame. Dame tu perdón. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame una oportunidad. Ahí pídele a Dios perdón. Pídele perdón porque mucho tiempo estás que vas y vienes. Y mucho tiempo le haces promesas y no cumples. Pero a partir de esta noche, sé fiel a Dios. Ahí con tu mano levantada. Ahora pídele perdón a Dios de las cosas que te acuerdas. Tú te acuerdas. Dile a Dios lo que ha pasado. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias esta noche por tu palabra, por tu presencia. Te pido que tú pongas tu mano sobre todos los que se han arrepentido esta noche. Señor, mira, quizás hay alguien aquí que está pronto a morir. Sálvalos. Señor, ya cuando llegan al infierno no hay cómo salir de ahí. Yo te pido por ellos. Aunque aquí la gente no sabe estas cosas, tu palabra dice, mas el que creyere y fuere bautizado se va a salvar, pero el que no creyere se va a condenar.